Es tiempo de hablar de moda, luces de la pasarela en Time of Fashion, con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy. Mejor ponle la de Marilyn Manson, güey. Al rato que llegue Juan Ajena, cabrón. Ya, we gotta go get something to eat, man. I'm in the motherfucker. Hey, yo, man. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a su programa Time of Fashion. Como ya saben, es tiempo de hablar de moda. Yo soy su amigo Jorge Lexford. Y bueno, el tema del día de hoy es debate de moda en México. Tenemos aquí a nuestro invitado. Vamos a hablar primero, antes de eso, vamos a dar una pequeña nota. Hace un mes casi exactamente se llevó a cabo un evento de justamente esta revista que de nuestro invitado, It Magazine México, celebrando su primer año. Esta revista es de origen italiano y su director general, Jorge Tapia, se encuentra el día de hoy con nosotros. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, mi George, muchas gracias por la invitación, amigo. Como siempre, es un placer estar aquí acompañándote. Y pues bueno, vamos a darle, ¿no? Bueno, les cuento un poquito de la revista. It Magazine es una revista bimestral especializada en moda, belleza, estilo de vida, decoración, fíjate, tienes decoración, y entretenimiento. Busca proyectar en sus lectores modernidad, clase, confort y hacer que la moda sea una parte integral de la vida cotidiana. La madrina de este evento que tuviste fue Raquel Vigorra y el padrino fue el director general de Tommy Hilfiger, Lorenzo Ruiz Martínez. Y como conductor del evento se encontró Arturo Macías de la aclamada estación de Frecuencia Modulada, además de algunas celebridades presentes como Julián Gil, Mariana Peralta, Arad Bezque, ¿sí se dice así? Tamara Moreno, Armando Torrea, Jessica Díaz, Carlos Marmen, entre muchos otros. Todo esto ocurrió en el restaurante del Cielo, sitio que abrió sus puertas para el evento acompañado de las marcas Playboy Condoms, Grand Douglas, Ópticas Lux, Tommy Hilfiger, Galo Bertin, Lompart, Shining Box y Dockers como patrocinadores del mismo. ¿No es así? Así ¿Puedes hablar un poquito de tu revista? Claro que sí. Bueno, la revista lleva un año. Creo que va siendo tiempo de tener presencia en nuestro país. Es una revista que en todos lados siempre ha sido virtual. Ningún país donde se encuentra It Magazine nunca lo han llevado a impreso. Entonces ahorita en este año queremos nosotros ser los primeros, además de que México tiene todas las condiciones para hacerlo, ¿no? En nuestro país se lanzan muchísimas revistas, todos comenzamos virtual y pues el impreso siempre va a ser como el plus. Todos los que de alguna forma nos invitan a los eventos se quieren ver reflejados en ella. Claro, yo creo que It Magazine es una gran oportunidad para las revistas de moda mexicana, que también vienen ahorita al tema. Es una revista completa, que en muchos países también es mucha arte, ¿no es así? Sobre todo arte, sobre todo en Italia, que es donde se creó. Ha ganado premios nacionales y sí es más artístico por toda la cultura que tiene. Pero aquí, vaya, o sea, tú la quisiste ver como más de moda. ¿Qué tal te ha funcionado este concepto? En México tiene todo para explotar la moda. En nuestro país todas las marcas llegan y de aquí son punta de lanza para Latinoamérica. Entonces, tomando en cuenta todas estas variables, consideramos que la revista se dirija casi en un 89% a la moda, es algo muy bueno. Wow, qué padre, pero claro que incluyes otras cosas como lo que vemos aquí, que es decoración, arte. ¿Qué cosas tratas de incluir en esta revista que dejen el target bien marcado de tu revista como una revista de moda y élite en México? Bueno, aparte de tener la moda, todas nuestras secciones tienen algo específico. Por ejemplo, te puedo comentar de que tenemos una sección de eventos, ¿no?, donde cada dos meses metemos a la edición el evento más importante al que vayamos o al que hayamos asistido en esos dos meses. Por lo regular, son los Mercedes-Benz, ¿no? Los Fashion Week y el resto de las plataformas, Google Maps, Nook, antes IDM. Entonces, pero como estos se hacen solamente dos veces al año, tuvimos que utilizar la reingeniería de procesos para meter otras secciones, como cuáles, justamente eventos especiales, que es donde cubrimos un poco estilo de vida, que todo el mundo lo hace para tener un relleno del año. Wow, qué padre. ¿Y a ti qué es lo que te caracteriza como revista de moda? ¿Qué es lo que puedes decir? ¿Sabes qué? Esto me diferencia de todas las demás revistas y por eso me deben de leer a mí. O no por eso de leer, sino también leerte y tener como, voy a revisar IT Magazine porque tiene este punto de vista en específico. Yo creo que IT Magazine, algo que sí tiene es que estamos bien segmentados. Yo creo que la niña o las niñas que nos leen, saben perfectamente qué quieren. Están en una edad entre, no sé, 25 y 30 años. La mayoría de ellas no están casadas. ¿Por qué? Porque justamente nuestra revista está dirigida a estas mujeres que tienen libertad para viajar, que tienen economía para comprar las marcas que nosotros tenemos en la revista, y porque son mujeres a las que les gusta, no tienen una vida, cómo decirlo, muy fluida, ¿no? O sea, no están en los antros, pero en los restaurantes, pero si se quieren ir mañana de viaje o un fin de semana, sí, claro. O sea, no están atados como otros segmentos. Tienen mucha libertad para hacer y pues todo lo que ellas quieran. Entonces tu target va más dirigido a lo que es a una mujer femenino. Independiente, sí, una mujer que es independiente ya. Pero un chico que le interesa la moda igualmente lo puede leer. Desde luego que sí. Hoy en día, vamos a recordar las estadísticas, hoy en día en nuestro país ya no está mucho la onda de casarse. Ya no es así de que, me voy a casar. No, es como raro. Hoy en día, ¿sabes qué? Yo creo que ya el cambio de cultura ha sido algo bueno. Y en este sentido, todos estas personas, estos lectores que nos siguen, saben de alguna forma que al tener una vida así estable con una persona, pero no estar casados, tienes libertad de comprar y de hacer una, o de tener un estilo de vida mucho mejor, de más nivel. No, pues sí. Ahora cuéntame un poquito de las portadas que has tenido. ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado y por qué? Hemos disfrutado todas nuestras portadas, aunque ciertamente tenemos las que más nos han gustado, y una de ellas es esta Fabiola Guajardo. Es una mujer joven, es una mujer llena de vida. Creo que ella nos ha hecho muy fácil los shoots. Solamente la hemos tenido en una ocasión. Sin embargo, es una persona a la que sí es muy flexible. Nos mostró demasiado talento y pues bueno, esa portada nosotros consideramos que ha sido una de las más trascendentes, aunque la última, esta del director de Tommy Hilfiger México, el Lorenzo Ruiz Martínez, también la hemos disfrutado muchísimo. Es una persona súper alegre, súper sencilla, en verdad que creo que esa también la hemos disfrutado todos, desde el maquillista hasta el fotógrafo, pasando por un servidor. Y yo creo que se refleja también en tus lectores, ¿no? Ya que Lorenzo, bueno, por los bloggers es muy conocido y es súper buena onda este chavo, y aparte da clases, creo que, si no me equivoco, en la Nahuac o en Ibero, ¿no? En la Nahuac. En la Nahuac, así es. Creo que es una persona que se da a querer, es una persona con mucho conocimiento de la moda, es realmente un colega, es un ingeniero también. Y bueno, esto nos habla de una cosa: no necesariamente tienes que estudiar moda para crearla o para trabajar en algo así. Simplemente creo que en el transcurso del tiempo vas involucrándote más en ¿cómo llamarle? En esta vida de la moda, y eso te va llevando pues a otras cosas, ¿no? Ahorita ya tienes en puerta lo que es la revista en mayo-junio. ¿A quién piensas tener de portada? Bueno, ya hicimos shoot. Mayo-junio viene Bárbara de Regil. Es una persona que está muy fuerte ahorita en TV Azteca. Está haciendo muchas cosas, está haciendo películas. Es una mujer fuerte, ¿no? En todos los sentidos. Y pues bueno, quiero agradecer al Hotel Aqua, la verdad, por prestarnos una increíble locación, y espero que les guste el trabajo que hicimos. Claro, yo creo que siempre el que sabe de qué hablas siempre va a disfrutar su trabajo, y tú sabes de moda, entonces es lo mejor que puedes estar haciendo en este momento, y créeme que tu revista es muy buena. Y bueno, gracias. ¿Cuál ha sido la dificultad o las ventajas que has tenido en este año, que es el aniversario de tu revista, es tu primer año? ¿Cuál ha sido tu desventaja y cuál ha sido tu ventaja aquí? Bueno, la desventaja es que no imprimimos como quisiéramos. La verdad, nos ha costado un poco de trabajo encontrar también al personal adecuado, que sea confiable, que sea honesto. Esa ha sido una parte difícil. Sin embargo, las ventajas que son mayores, ahorita en nuestro primer aniversario convocamos a puros amigos, a amigos que hemos hecho a lo largo de un año y con los que quisiéramos tener negocios. Tal es el caso de ahorita, estamos en una etapa de colaboraciones con todo tipo de medios, incluso los medios más grandes, los monstruos de la mercadotecnia y de la comunicación están haciendo colaboraciones. En ese sentido, pues nosotros estamos ocupando muchos espacios con muchas editoriales grandes, con estaciones de radio, con otras revistas digitales, televisión, etcétera. Entonces, este año queremos explotar, queremos que la revista se dé a conocer a nivel, pues, ya nacional. Cuéntanos un poquito de estas colaboraciones que has tenido con estos medios. ¿Cuál ha sido la que más la que dices, esta es como que mi mejor colaboración? No te digo que las clasifiques como que esta la discrimino por esto, pero ¿cuál es la que más te lata a ti? Ok. Estamos muy contentos. Creo que nuestra revista tiene ya un cierto nivel. Hay muchas marcas que no metemos, hay muchos contenidos que, siendo francos, no metemos porque no van con nosotros, y eso es lo que hace que elijamos también a nuestros colaboradores, y nosotros pues de misma forma esperamos ofrecer lo mismo. Ahorita estamos muy bien metidos con E-Entertainment, viene un evento importante, se llama Chica E, México. Estamos haciendo estrategias para hacer algo con ellos este año y tenerlo durante todo el año. Ellos nos mandan contenidos, son muy, muy chic, la verdad. Venimos de cerrar algo con RCVP Online. Creemos que RCVP es una revista muy nice también, ¿no? Comparada con otras de su nivel, es una gran revista, aunque sea digital. Y, pues bueno, por ahí creo que esos dos medios por ahorita nos han gustado muchísimo, aunque estamos haciendo cosas para televisión, pero todavía no podemos hablar mucho de esto. ¿Por qué no puedes hablar un poco de esto? Porque bueno, como bien sabes, primero se tiene que cerrar los contratos, es todo un procedimiento, y bueno, tú sabes perfectamente que nos gustaría hacer muchísimas cosas con todos nuestros amigos, en el cual pues obviamente estás incluido, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, yo digo que tu revista va muy bien, va excelente. Y qué padre que tengas estas alianzas, tanto comerciales como con otros medios, para que puedas subir. De hecho, hace un minuto estaba viendo que tu revista ya tiene 81,359 seguidores, que es bastante, al parecer. Eso es muy bueno. ¿Cómo te sientes tú con este impacto que has tenido en la moda? Bueno, te voy a decir la verdad. Cuando nosotros iniciamos sin tener y sin saber mucho de este negocio, nos ha costado mucho trabajo, honestamente, llegar hasta donde estamos. Creo que parte de lo que somos es parte de lo que tú eres y de lo que todos los amigos son, que tienen esas ganas de salir adelante, ¿no? Cada semana hacemos nuestro trabajo. Y creo que eso se refleja en nuestros lectores. Últimamente hemos estado como tratando de que las marcas se integren con nosotros. Hacemos trivias. Antes nadie nos apoyaba, nadie nos decía, oye, te regalo esto para tu medio. Ahora creo que ya con esta cantidad de personas que nos siguen, las marcas nos dicen, bueno, vamos a regalarte esto, pero no para ti, sino para tus lectores, hay que recompensarlos, ¿no? De alguna forma ellos son los que nos hacen como medio. Y pues bueno, me siento muy contento de lo que hemos logrado. ¿Qué trivias has realizado? Realmente han sido pocas, una con el Yes App, un perfume edición especial el año pasado. Ahorita tenemos a Revlon, que estamos muy contentos de traerlos contigo. También esperemos que hagamos algo, una sorpresa por ahí. Y bueno, regalos como de Tommy Hilfiger, etcétera. Hay como muchas opciones ahorita. Hemos regalado Zingara. Entonces, tratamos de que todas esas marcas importantes que nos dan sus notas, que nos ofrecen ¿cómo se le llama? Bueno, para que nuestros lectores puedan leer, que nos ofrecen notas, también nos puedan regalar cosas para ellos. Sus boletines, ¿no? Ajá, exactamente. De las nuevas colecciones, de todo esto. Exactamente. Órale, qué padre. Bueno, esto es una gran oportunidad para que la moda mexicana crezca. Y bueno, qué padre que lo estés haciendo de esta manera y que te guste hacerlo y que estés apoyando esta industria que muy pocos apoyan en este país. Pero bueno, venimos con el tema, nos vamos a un corte comercial. Regresamos con el tema de la moda en México. Va a ser un pequeño debate aquí entre mi amigo Jorge Tapia y yo. Ya saben, esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. El Punto Crítico Radio, regresamos. Yo no quería y acepté, por un ratito te guardé. en el salón. No me haces caso, tú solo estás pendiente de ese trapo. No sé tú, pero yo le quitaré su disfraz. Ya verás, no te preocupes, al final yo ganaré. Esa boba niña nice, muchas como ella siempre hay. Pienso que es un placer que caigas en su red. Ya estamos aquí de regreso en su programa Time of Fashion con Jorge Tapia y Jorge Lexford. Vamos a hablar un poquito de aquí, un debate entre mi amiguito y yo sobre la moda en México. Ya sabemos que la moda en México es un poco malinchista aquí, nuestros paisanos en cuestión de comprar lo hecho en México, cosa muy mal hecha. Y bueno, ¿tú qué piensas acerca de, pues, de la moda mexicana y de su impulso y de por qué la gente no compra moda o por qué sí? Bueno, yo pienso que la primera razón por la que no compran moda mexicana es porque no conocen, ¿no?, a diseñadores o marcas mexicanas. Te podría decir bastantes marcas ahorita que obviamente nosotros dos sí conocemos, y que hay bastantes diseñadores mexicanos que visten hombres o que hacen colecciones para hombres. Esto solamente los podemos encontrar en las plataformas de moda, que en cierta forma también son muy exclusivas para todos los que nos dedicamos a esto. Creo que hace falta como esa parte, esa difusión. Para eso estamos tú y yo, ¿no? Para que todos estos lectores sepan que existen más cosas que solamente, pues, lo tradicional, ¿no? Claro, yo creo que poco saben de la moda de mexicana porque justamente no se da la difusión necesaria. Pero en los últimos años se ha dado un poco este impulso a la moda mexicana como tal. Y bueno, la moda mexicana se le puede encontrar en la Roma, en la Condesa, pero muchos chavitos no saben qué es la moda de nuestro país y piensan que es una marca X, a lo mejor los que no lo conocen. Me ha tocado el caso de preguntarle a chavos que van a estudiar diseño de moda. Les digo, ay, qué padre, ¿dónde vas a estudiar? Janet Klein, Casa de Francia, el Nahuac. Y le digo, ah, súper chido, pero... A ver, cuéntame un poquito de tus diseñadores mexicanos favoritos. Pues Macario Jiménez. ¿Y quién más? No, pues es que no sé mucho de diseñadores mexicanos, pero me gusta Chanel, me gusta Christian Dior. Digo, entonces, ¿cómo vas a estudiar diseño de moda si vas a ser un diseñador mexicano? No conoces a tu competencia. No, pues es que nunca lo había pensado. O sea, sí te das cuenta de que... O sea, piensan que todo es plástico y internacional y no se fijan en México. O sea, nada más voltean a ver Pineda Cobalín, Pink Magnolia y Macario. Que justamente son los que están en Fashion Week. Fíjate cómo es la mercadotecnia. O sea, creo que vuelvo a lo mismo, hace falta la difusión. El bombardeo de mercadotecnia de otras marcas, aunque son de menos nivel, como H&M o Forever 21, que pues realmente son económicas, pero la publicidad es realmente de millones, ¿no? Estamos hablando de millones en publicidad. Creo que los diseñadores mexicanos no, sí tienen la capacidad de hacer en masa, pero no tenemos el suficiente dinero para bombardear a millones de usuarios, ¿no? Por medio de la televisión, a lo mejor. Entonces, yo sí esperaría que hubiera medios, o que nosotros dos somos medios, que tratamos de llegar a toda esa gente que quiere vestir de manera diferente, pero que no sabe bien qué o cómo contactar a los diseñadores mexicanos. Le acabas de dar, creo que a un buen punto, es un punto de mucho debate, lo que estás diciendo es una gran pregunta. Todos conocemos como a los mismos, aunque hay muchos más, y hay muy poquitos de hombres, pero comparado con el Distrito Federal, yo te voy a decir, en Guadalajara es un estado, el de Jalisco, donde realmente consumen el producto mexicano. Allá no ves muchas marcas como en el Distrito Federal. Allá sí consumen lo mexicano, hay muchísimas marcas rarísimas, pero la ropa es de buen nivel, y todos ellos, toda esa ropa está creada, de hecho, por los que viven allá, ¿no? Una de estas marcas pues es Love es mexicana. Yo hoy traigo un total look de Love. Estamos vistiendo mexicano, creo que consumimos lo que hay en nuestro país. Hay, no sé si sepas, marcas como Zara que ya no hacen sus productos en otros países, sino que ahora, por ejemplo, los zapatos ya los está produciendo Perulla, ¿no? Que está en León. Entonces, creo que con razón ha subido la calidad, porque antes se rompía. Desde luego, tiene que aumentar todo eso. ¿Por qué? Porque México tiene todo, o sea, tiene muchísimas cosas que explotar. La ropa ya se hace aquí también. Entonces, creo que vamos muy bien. Creo que México tiene muchas cosas. Creo que hace falta información. Creo que hace falta muchísimos medios, a pesar de que somos muchos. Hace falta más para que nuestros colegas o amigos mexicanos, diseñadores, puedan vender también mucho más, ¿no? Fíjate qué padre que tocas el tema de lo que es Inditex, Grupo Inditex, porque cuando más o menos iba hacia arriba, tenía alrededor de 35 diseñadores para todas las marcas que tiene Bershka, Pull&Bear, Zara, todos ellos. Tenía 35 diseñadores que diseñaban todo lo de todas las tiendas. Entonces, qué padre que ya ahora tengan en cada país diseñadores y maquiladoras que se encarguen de hacer el tipo de ropa en el país correspondiente, ¿no? Porque no es lo mismo una tendencia en un país que en otro. Exactamente. Bueno, hay que recordar que nuestro país, bueno, tiene muchos materiales orgánicos y de otros que se pueden ser muy bien explotados, y que, bueno, pues ya si te gusta comprar en una tienda como estas de Grupo Inditex, pues por lo menos que sepas que está hecho aquí en nuestro país. Claro, eso está muy padre, y creo que todos lo deberían de saber, porque fíjate que yo no lo sabía. Entonces es un buen punto para que nuestros radioescuchas, se me salió el gallo, pues sepan, ¿no?, que ya la ropa que se vende en Zara también es producida en nuestro país. Y fíjate que tocando el tema de los diseñadores mexicanos y de esta mala difusión que a veces se les da o que no se les da, yo ahorita que estoy trabajando en la revista con mi hermano Arturo Gil en Bloody Pie, veo que también algunos diseñadores se niegan a avanzar porque quieren hacer su marca tan exclusiva que no la quieren abrir porque piensan que va a bajar el target. Entonces es el caso de que les ofreces publicidad, les ofreces una tienda en línea. Algunos sí la tienen, muchos la tienen, pero hay unos que dicen, no, sabes que no me interesa tener una página web, no me interesa tener una tienda en línea. Yo vendo mi ropa en mi boutique, en las pasarelas, en Saks, en Palacio, y ya de ahí no me sacas. Entonces, como que le dices que de verdad, o sea, esto te ayudaría un buen, y son muy cuadrados, o sea, quieren hacer su marca tan exclusiva que no se permiten como que entre una inversión a publicidad. Lo que ellos quieren también es mucho, obviamente los medios de comunicación los apoyamos en cuanto a la difusión, pero yo siento que ellos a veces todo lo quieren gratis, entonces es un mal punto para ellos también. Bueno, vamos a meternos un poco a la mercadotecnia. Creo que cada quien hace con su marca lo que uno cree conveniente. el que estés en sax, pues no es cualquier cosa, ¿no? Acabamos de ir con Gianfranco Reni, ¿no? Nos mostró su nueva colección. Justo lo que decías, es algo muy exclusivo para cierta tipo de gente que puede comprar ahí. Pero hay otros diseñadores, está Jaime Ibiza, por ejemplo, que vende en Liverpool, que vende en masa, ¿no? O sea, meterte a Liverpool no... Sara Bustani. Sí, no es cualquier cosa. O sea, realmente estamos dependiendo de cómo te quieras proyectar y hacia dónde quieras llegar. Es como... Pero ahí el punto de por qué no venden. O sea, muchos dicen que la moda es cara y sí, la verdad es que la moda es cara, pero si vas a Liverpool y ves un Calvin Klein de 1500 pesos y ves una marca mexicana del mismo precio, dices, bueno, por lo menos Calvin Klein de cierta forma es más barato porque invirtió en el proceso de hacerlo, de traerlo, de la maquilación y todo esto. Y aquí en mi país no puedo comprar moda mexicana porque es el mismo precio que la marca internacional y muchos se van por ese punto. Entonces es ahí como que pues la mala idea de cómo comparar estas marcas y que sea como accesible a todo el público. Y ahí es cuando los chavitos prefieren comprar en Zara que comprar en la 99, por ejemplo, ¿no? Sí, es un buen punto, pero yo creo que... Bueno, que sí hay diseñadores para todo el público. Yo creo que es relativo porque, por ejemplo, no soy el único, pero la mayoría de los que nos dedicamos a esto, lo que quieres vestir son prendas que no encuentres en cualquier parte, ¿no? Podría decirte que yo voy con Galo Bertin y Galo Bertin nos viste para Mercedes-Benz. Entonces, los chalecos o los sacos que traemos de Galo Bertin, pues no vamos a tener ningún problema cuando lleguemos a un evento, porque realmente, ¿cuántos van a vestir Galo Bertin? O sea, ¿cuántos reales? ¿No? Son muy pocos. En este sentido, yo te podría decir, creo que cada quien tiene una estrategia diferente. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Windows pues, vende muchísimo, ¿estás de acuerdo? O sea, Apple es para un sector más específico, pero es mucho más caro. Te podría decir que al año ahí se van en ganancias. Aunque Windows venda y tenga un 80% de todo el mundo, con ese 20% que tiene Apple es suficiente para competir directamente. Es muy caro. ¿Ah? Entonces, es lo mismo pasa aquí con los diseñadores. Hay ciertos diseñadores que venden a solamente ese tipo de gente que puede comprar una prenda en 30 mil o en 50 mil, a que otro diseñador venda en un X lugar o boutique y que venda 100 piezas y que gane lo mismo. Creo que todo depende de, ¿no? Es relativo. Claro, otro día estaba viendo algo de una colaboración de Alejandro Muñoz, este diseñador de estrés, con la marca Larva. Yo creo que esa es una buena mancuerna para los chavitos que quieren vestir así como que urbano y toda la onda, porque aparte Estrés es muy barato y es una buena marca para los chavitos rockeros, urbanos. De hecho, se presentaron creo que en Goldmore con MC Davo, ¿no? ¿Tú qué fuiste a ese evento? La verdad, con un cantante de rap, de hip hop. Yo lo chequé en internet y lo vistieron a él y cantó para abrir su pasarela. Entonces está muy padre porque cierto, es ropa que queda con ese estilo. Cierto, fíjate que estamos en una etapa ahorita. Creo que todo lo que está pasando en nuestro país es muy bueno. Ahorita, hablando de las colaboraciones, ¿no? Creo que tienes que abarcar todo. Creo que tienes que moverte en todos los ámbitos. Yo te voy a decir, me he topado ya con 3 o 4 diseñadores, hombres y mujeres, que te dicen, bueno, sí, te presto mi ropa para tu shoot, pero ¿qué crees? Que tengo una colaboración con otro diseñador que tiene a lo mejor zapatillas, o tengo otra colaboración con alguien que tiene lentes, ¿no? De madera, o tengo otra colaboración con alguien que tiene accesorios. Eso es algo bueno. Se están aliando los diseñadores. Yo creo que si queremos sobresalir los mexicanos, tenemos que tener esa psique de en vez de arrebatarnos y de ser envidiosos, más bien juntarnos, ¿no? Y crecer en colaboraciones. en mi caso, o en nuestro caso, como medios de información, las colaboraciones son muy importantes. La colaboración que al tú invitarme a mí y hablar de mi revista y viceversa en mi revista, decir que es una gran estación de radio aquí donde me estás invitando a platicarte, pues es una colaboración importante. Y estamos justo en esta etapa de las colaboraciones. Todo esto considero yo, y es muy mi punto de vista, que existe desde que existen los RPs, los dichosos RPs. Sí. Creo que volvimos a la era del trueque. Lo venía yo pensando. Sí, cambiar, Sí, creo que ya nadie quiere como comprar ni gastar. Creo que ya todos es, ok, ¿qué tengo yo que tú necesites de mí? Y viceversa, ¿qué tienes tú que yo pueda necesitar? Sí, yo digo que es esta etapa posmoderna de la sociedad, que ya todos nos cansamos de la modernidad y estamos hasta la madre de esto y queremos como que regresar a nuestros antiguos métodos, ¿no? Del trueque, de todo esto, y qué mejor manera que hacerlo de forma moderna también. Y ya decir, ah, bueno, sabes que no me interesa gastar aquí, pero lo voy a hacer así. El trueque se ha dado desde la antigüedad y es una forma muy posmoderna de nuestra actualidad. Sí, claro, creo que es otro factor por lo que me preguntabas hace rato que no querían comprar publicidades. Creo que los relacionistas públicos están en auge. Todo el mundo necesita uno, todo el mundo quiere ser uno. RRP, pues. Sí, yo también. Y bueno, al final, pues no todas las marcas sacan cosas gratis. Hay marcas que sí pautan, pero que tienes que ser muy bien dirigido al sector o a la ideología que ellos necesitan, ¿no? Claro, ahí la idea de, por ejemplo, Lux, que hizo su pasarela, que no había hecho pasarela aquí en México, ¿no? Y que tú estuviste ahí como patrocinador, tu revista It Magazine estuvo como patrocinador del evento, y les fue muy bien en el evento y ya se está dirigiendo un poco a lo que es moda. Cierto, Ópticas Lux es una marca que vende mucho en nuestro país, es una marca que... sí pauta, es la verdad, que es arriesgado. Fíjate que sus relacionistas públicos son jóvenes, ellos entienden que no todo puede ser gratis y entonces son arriesgados. Lo mismo hacen desfiles o pasarelas que ir a Cancún y patrocinar un evento de alto nivel, ¿no? Creo que en este negocio y en todos los negocios para poder sobresalir tienes que ser bastante, bastante arriesgado. El que no arriesga, pues simplemente no puede llegar a su objetivo. Es algo que It Magazine sí hace. It Magazine primero hace un análisis de todos los proyectos que tenemos por mes o al año. Y en base a eso vemos cuáles son los que sí nos funcionan y cuáles son los que definitivamente no van con nuestra personalidad. No, pues eso yo creo que está súper bien. Yo digo que eso se hace con todas las marcas, ¿no? Primero hacer un scouting para ver qué onda, para ver el target al que va a ir dirigido tu marca, para ver cómo se va a dirigir el mensaje y cómo va a impactar ese mensaje en la masa, ¿no? Exacto. Qué padre. Pero ahorita tocando también este tema de los RPs, lo toqué en mi programa pasado. Lamentablemente no pude llegar mi invitado al programa, pero... va a venir un RP hoy. Entonces, claro. Es súper interesante porque, por ejemplo, Jesús, bueno, fue ayer, ¿verdad? Jesús Arellano es muy bueno y es muy joven en lo que está haciendo. Aquí Roberto está viniendo todo, ya no sé ni qué onda. Y fíjate que es muy chavito, o sea, tiene 21 o 22 años y ya está sobresaliendo en la industria de la moda y en las relaciones públicas del país, con marcas como el Hipódromo de las Américas, como Energy Fitness, como el gimnasio de Madonna, Hard Candy, como Playboy Condoms, que antes también estaba en American Express, patrocinando lo que es el Mercedes-Benz Fashion Week. Entonces, son chavos con talento que supieron dirigirlo y en qué enfocarse, ¿no? También tiene su blog, Jesus, en el cual le va bien. Y eso está padre porque tú lo has dicho, las relaciones públicas están en auge. Yo creo que todos tenemos algo de relacionistas públicos, ¿no? De publirrelacionistas, porque siempre vamos a estar conociendo gente, siempre vamos a tener ahí un contacto con ellos. El chiste es saber cómo utilizar esa gente, cómo saber cómo les vas a ayudar o cómo te van a ayudar y cómo conectarse entre sí para siempre colaborar. También lo de los diseñadores, eso está muy padre que se estén uniendo, porque yo antes, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que, por ejemplo, Macario Jiménez o alguien estaba hasta arriba y ya no ayudaba al que estaba abajo? Entonces hay muchos diseñadores que ya van saliendo de las escuelas Jenny Clay, en Casa de Francia, de la escuela que tú quieras, y quieren una oportunidad. Sara Galindo es una de esas personas que da la oportunidad con su México Diseña, ¿no? Que antes era directamente de Leo, pero tuvieron ahí como un disgusto y ya pasó solamente a ser patrocinador. Entonces está padre que se haga este tipo de cosas para apoyar a los diseñadores emergentes. Y qué padre que se unan entre ellos, porque entonces así ya no el que está arriba le arroja la piedra al que está abajo y van creciendo todos juntos. Yo creo que es lo que necesita nuestra industria para poder pues impactar en el mundo de la moda. Sí, por supuesto, yo pienso igual que tú. Creo que estamos cambiando nuestra psique, creo que estamos moldeando el negocio de la moda, de esta industria. Estamos tomando muy buenas ideas, y si antes tenías que hacer un shoot, por ejemplo, para portada, en nuestro caso, e ir a 3 o 4 showrooms y escoger diferentes marcas, ahora un solo diseñador te puede proveer de casi de todo. De accesorios, de todo, zapatos, casi de todo, ¿no? Incluso ellos mismos son tan accesibles entre sí que te dicen, oye, si mi ropa no es suficiente para los cambios que tienes contemplados, tengo todavía a otra diseñadora que es amiga mía, ¿no? Que todos tienen fama. ¿Y por qué no hacer esto? Creo que eso es lo que va a hacer que más mexicanos vistamos de moda mexicana. Claro, tú, por ejemplo, ¿qué diseñadores mexicanos conoces que sí, que estén en esta alianza que comentas? Bueno, nos tocó apenas salir Moreno, es muy conocida en Guadalajara, ella va a Intermoda, y a su vez ella tiene a otros... no necesariamente diseñadores mexicanos, pero sí marcas mexicanas, ¿no? Alguien de León que nos provee zapatillas, a alguien de Monterrey que nos provee de accesorios, o a una marca mexicana, a lo mejor del Distrito Federal, que tiene accesorios, ¿no? Como anillos o lentes, etcétera. Entonces hay bastantes casos, pero uno de ellos es nuestra última portada, Aline Moreno, que nos ayuda muchísimo. Sí, Aline Moreno, y creo que es una gran diseñadora, una gran persona. De hecho, hablé con ella. Aline, te recuerdo que me debes un correo, ¿eh? Es una gran diseñadora, y qué padre que esté haciendo este tipo de alianzas, ¿no? Porque ayuda a la moda mexicana. Y bueno, cerrando este tema, nos vamos a un corte comercial, un corte musical, y regresamos aquí para entrar en una dinámica que vamos a tener el día de hoy para las primeras personas que sigan It Magazine y Time of Fashion, al igual que El Punto Crítico, y posten en las tres páginas It Magazine México, Time of Fashion y El Punto Crítico, la frase de aquí, de nuestro programa de Time of Fashion: es tiempo de hablar de moda. Y a la primera persona que las postee en las tres páginas va a ser acreedor de qué, querido compañero. Bueno, en este caso, la marca Revlon nos hizo llegar un presente muy padre, muy ad hoc. Es un lanzamiento de su temporada en cuestiones de cosméticos, y pues bueno. Wow, eso está muy padre, yo creo que es un gran regalo, así que ya saben, chavas o chavos, y si les gusta también ahí arreglarse, posten para sus mamás, ¿no? Que ya se viene el 10 de mayo, posten en las tres páginas, El Punto Crítico, Radio, Time of Fashion y It Magazine México. Es tiempo de hablar de moda, y la primera persona en postear esto se va a ser acreedor de este presente de It Magazine y la marca Revlon. Nos vamos a un corte musical, este es Time of Fashion, y regresamos con su amigo Jorge Tapia y Jorge Lexor. reventón y el vodka me fascina. Trato de ser lo que realmente soy, aunque le moleste a los demás. Mi vida es como un videojuego, toco un botón y tengo lo que quiero. Y quiero eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso es lo que quiero yo. Labios color rosa, noches que provocan la la lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la lolita. Labios color rosa, noches que provocan la la lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la lolita. Ay, ay, ay, ay, lolita. Si quieres me puedes comprar un chicle de mora azul. No te puedes resistir a mis lentes de corazón. Sin duda Nabokov fue el que me escribió, pero en realidad fui yo quien lo inventó. Mi vida es como un videojuego, toco un botón y tengo lo que quiero. Y quiero eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso es lo que quiero yo. Labios color rosa, noches que provocan la la lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la lolita. Labios color rosa, noches que provocan la la la lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la lolita. Ay, ay, ay, ay, lolita. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Bueno, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, pero George, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que todos nuestros radioescuchas te sigan aquí en tus redes y puedan interactuar contigo y también ganarse esta sorpresa, este paquete de Revlon que le estás ofreciendo a tus seguidores y a nuestros radioescuchas? Sí, claro. Bueno, en Twitter estamos como @... magazine-it y en Facebook como It Magazine, todo junto, I mayúscula It Magazine. Ah, qué padre. Bueno, mis redes sociales, en Twitter estoy como, bueno, mejor búsquenme en Google como Jorge Lexfor, J-O-R-G-E-L-E-X-F-O-R, y ahí ya puedo encontrar mi blog que se llama Time of Fashion, timeoffashionfs.wordpress.com, y ya ahí pueden encontrar todas mis redes sociales para que me puedan seguir en Instagram, Jorge Lexfor, en Facebook, arroba Jorge Lexfor, y creo que son las únicas que tengo ahí para que también, ah, y no se olviden también darle like al Punto Crítico Radio en Facebook y a Time of Fashion, al igual que a It Magazine, obviamente It Magazine México. Ah, pero no tienes página, ¿sí? Sí, It Magazine en Facebook. It Magazine en Facebook, para que se puedan llevar este kit de Revlon que venimos regalando. Bueno, esto fue todo. No se pierdan también One Talent, que viene a continuación con nuestro amigo Fernando Villanueva de Rosendo, que va a estar aquí con ustedes entreteniéndolos un rato, hablándoles del chisme de teatro, arte y cultura. Nos vamos, esto fue Time of Fashion, yo soy Jorge Lexfor, y ya saben, es tiempo de hablar de moda. And then you call me, and it's not so bad, it's not so bad.